lo prometí. Lo que no sabes es que mentí. Busco un amor que me haga vivir la serenidad, la luna en el mar. Un amor que me haga perder y no pueda detener lo que llevo dentro. Siente al corazón, desátame, va latiendo cerca de tu boca. Tócame la piel, dibújame, no me dejes en silencio y sola. Lo que hay que decir se dice, cuando hay que escuchar se escucha. Hay que entender, callar, soltar, no dejar nada suelto que te pueda a nada. Entre tantos secretos en los que me busco, mira mis ojos, mi miedo. Este corazón que late cerca de tu boca, le llega, lo toca. Solo valiente, solo de frente.